Entonces es juntos, sociedad, gobierno, academia, empresarios, cómo vamos a construirle la nueva realidad a las pymes. Los números van bien, sí, pero tenemos que seguir trabajando en el detalle, en la calidad. Y para eso es este consejo. Y para eso se les dará la responsabilidad en el grupo de trabajo de financiamiento a que nos ayuden a decirnos si está llegando el crédito, que esté llegando en oportunidad, que esté llegando en los términos en que Nacional Financiera y el Instituto Nacional del Emprendedor lo subastamos a la banca mexicana. Y que no nos cuenten historias. Saber que sí está llegando y cuando no esté llegando, poder nosotros gestionar a los más altos niveles de la banca mexicana para que llegue a donde tiene que llegar y en los términos que tiene que llegar. Y en ese sentido, señor presidente, yo le pido a usted que hagan procesos de documentación de expedientes donde no llegue, porque vamos a tomar las medidas necesarias para que eso se corrija. Y también para los emprendedores, sobre todo los de base tecnológica, que tengan acceso al capital, que tengan acceso al capital ángel, al capital de riesgo, que no genera un costo mensual fijo, que es lo que mata a las empresas, el pago de la mensualidad del crédito, sino un capital que sea inteligente y que sea un capital de su propia comunidad, con gente tan brillante como la que tiene este bello estado de Sinaloa.